Bueno, yo pienso que ustedes como grupo deberían como reflexionar el por qué están estudiando. ¿Cierto? A mí me parece que tiene que darse como una concientización, y es esto. Ustedes aquí no están estudiando por un diploma. Ustedes acá no están estudiando por una certificación. Ustedes acá están estudiando por una formación. Y yo he querido ser condescendiente en el hecho de no colocarles trabajos. Ustedes se han dado cuenta que no he colocado ni trabajos, ni lecturas de textos, ni exámenes. ¿Por qué? Porque he tenido consideración en el sentido de no ponerles carga, pero sí les estoy pidiendo que cuando se coloque algo tan pendiente lo hagan. Entonces me preocupa el hecho de que los veo como más preocupados es por el diploma que por su formación. ¿Sí? Y la idea de esta universidad, pues pienso que no es eso. ¿Cierto? Porque la universidad es poder levantar y formar ministros que le puedan servir a Dios. Y están como muy relajados. Están como muy tranquilos. Y me parece que en este sentido el tema se hace como difícil el poder avanzar. O sea, si ustedes no ponen la pauta en el ritmo de estudio, no podremos avanzar. No se podrá avanzar. Entonces yo quiero pedirles el favor, y es que asuman lo que están estudiando. Niños, ustedes están estudiando una licenciatura en teología porque ustedes van a ser ministros de Dios. Entonces me parece que en ese sentido ustedes deben asumir un rol y una responsabilidad mayor. Entonces quiero, yo no sé si parar la clase, suspenderla o qué hacer. Yo no sé qué hacer, porque la idea es que queríamos trabajar con base a lo que habíamos visto la semana pasada. Pero voy a tratar de hacer la clase, a pesar de que no han trabajado, a pesar de que no han trabajado, y esto nos va a demandar lectura adicional. Les va a demandar estudio adicional y me toca mandarles a ustedes el paquete completo porque yo quería suprimir cierto trabajo, pero ya no puedo. Van a tener que hacer trabajos adicionales de esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Los que llegaron tardecito, es que hoy íbamos a hacer clase con base a los videos que mandé la semana pasada y nadie los vio. Entonces quedamos como ¿sí? Entonces estoy hablando sobre el sentido de corresponsabilidad en el hecho de que no hay un compromiso por la universidad, ¿cierto? Ustedes están pagando, pero yo pienso que el tema no es pagar. Yo pienso que el tema es formarse. ¿En qué se están formando ustedes? En ministros. Ministros. ¿Y saben qué es lo más tenaz de nuestro ejercicio? Que lo nuestro tiene que ver con vidas, tiene que ver con eternidad, tiene que ver con transformación. Y si en nosotros no hay una conciencia de preparación, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Entonces, Yo creo que hay que dar un poquitico más en el tiempo de ustedes al estudio. Y en ese sentido, yo les voy a empezar a exigir. Les voy a empezar a exigir mucho más de lo que están dando hasta ahora, y semanalmente van a tener que hacer ejercicios de lectura y de informes de lectura. ¿Sí? Porque quise ser oneroso y las cosas no funcionaron así. Entonces nos toca, porque tenemos que cumplir un pensum. Tenemos que responder un pensum. Entonces, tomen este material. Vamos a tratar de trabajar este material. No sé si alcanzamos a trabajarlo hoy, pero voy a hacer como lo más práctico y que ustedes puedan terminar de ver los materiales. Había uno que tenía que ver con la regeneración y había otro que tenía que ver como con técnicas. Esto va a ser un complemento de esta clase de hoy. Hay diferentes tipos de consejería. A nivel de consejería cristiana o consejería pastoral, usted puede encontrar por lo menos tres modelos diferentes de consejería que se pueden realizar en las congregaciones. Por ejemplo, usted va a un colegio cristiano y el colegio cristiano va a tener un psicólogo, o hay congregaciones donde tienen psicólogos. ¿Sí? La orientación que dan ellos es una orientación más terapéutica, es una orientación más enfocada en la persona, de pronto en sistemas de creencias, en cosas como estas. Y en ocasiones no son muy profundos. Está el otro modelo, que es un modelo de consejería, pero es tipo de consejería espiritual. ¿A qué se refiere? Que es el modelo donde la mayoría de casos siempre terminan con ministración, siempre terminan con reprendiendo demonios o atando. Y bueno, yo creo que eso es parte del proceso, ¿cierto? Pero hay otro modelo que se conoce como el modelo bíblico. Y es el modelo que de una u otra manera como que aglutina los dos anteriores. ¿Por qué? Porque es ayudar a la persona a encontrar su problema desde la palabra. Entonces, vamos nosotros a enfocarnos con el enfoque o con el proceso de consejería bíblica. Aquí ya tenemos un equipo que ha venido trabajando con el segundo modelo, el modelo de trabajar espiritualmente los procesos de traumas, de dolor, de crisis. Y algunos de ustedes están trabajando con el EL, y el EL tiene un enfoque fuerte en eso. Aunque el EL es un ministerio bíblico, pero el proceso de ministración es más espiritual. Ahora, nosotros lo que queremos es, con esta herramienta, llevarlo a usted a que desde la palabra usted pueda ayudar a resolver y a trabajar con las personas todo el proceso y el modelo de consejería bíblica. Vamos a tomar material, vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando este proceso. Consejería bíblica, ¿qué es? Podríamos decirlo de manera corta, es el consejo que viene ¿de dónde? De la Biblia. Es el consejo que viene de la Biblia. Es el proceso en donde la Biblia, la palabra de Dios, está relacionada individualmente a una persona o personas que están luchando bajo el peso del pecado y sus dificultades con sufrimientos, para que él o ella puedan cambiar genuinamente desde su ser interno para agradar a Dios. Entonces, nosotros partimos de una premisa, y esto es importante que usted lo pueda entender. Nosotros partimos desde la premisa de que el ser humano necesita de Dios. Nosotros partimos desde la premisa que parte, no lo voy a decir todo, pero parte de la crisis del ser humano es el resultado de un producto del hombre caído o un producto de pecado. Niños, vean aquí hay sillas. No saquen sillas, vean aquí hay sillitas. Es el resultado de una naturaleza caída. Bueno, entonces, ya lo paso por acá. La semana pasada nosotros tocamos y dijimos que prácticamente todas las crisis del ser humano, prácticamente todas las crisis del ser humano son el resultado del pecado. O del pecado propio, o del pecado recibido, o del pecado heredado. O del pecado del entorno. O sea, de una u otra razón, la crisis del ser humano es el resultado de una condición de pecado. Entonces, nosotros como consejeros, y en ese caso como consejeros de la palabra, tenemos que tratar de encontrar el problema de la persona y tenemos que tratar de encontrar la solución de la persona desde la perspectiva de la palabra. Estamos trabajando consejería bíblica. Bueno, ahora vamos a mirar de una manera particular lo que es consejería bíblica, que vamos a trabajar hoy varios aspectos que me parece que son muy clave. Póngale cuidado primero. La consejería bíblica está centrada en el Evangelio. El poder del Evangelio es cambiar vidas. Póngale cuidado. Y me parece que aquí tenemos que hacer nosotros como un pare frente a un proceso que es trascendental. ¿Cuál? Tenemos que partir de esto. El consejo podrá ayudar, pero no transformar. El psicólogo podrá direccionar, pero no cambiar. Existen ciertas terapias o procesos que a las personas los podrán desatorar de situaciones, pero tarde o temprano mucha gente vuelve a lo mismo. Por ejemplo, un muchacho que hizo parte de un centro de rehabilitación, que está en un proceso de desintoxicación de la droga. Generalmente esos muchachos usted los ve y el primer mes está ya en su proceso de desintoxicación. El segundo mes el muchacho se ve gordo, está robustecido y la familia lo ve y la familia va y lo visita y dice, ya resolvió el problema, y al tercer mes se lo llevan para la casa y al cuarto mes recae. ¿Por qué? Porque no hay una transformación. Entonces, nosotros creemos que es muy difícil, niños, es muy difícil desarrollar un proceso de consejería, desarrollar un proceso de ayuda o acompañamiento espiritual a una persona que no ha nacido de nuevo. Es muy teso. Y en ocasiones estos procesos se van a convertir en procesos desgastantes. En el material ahí dice que en ocasiones esto puede ser como colocarle un parche a una persona para tratar de resolver un problema que su proceso de cambio radica en la cruz, no en el consejo. Entonces, hasta que una persona no tenga un encuentro con Dios, será muy difícil ayudar a una persona en un proceso de transformación y de consejería bíblica. Entonces, una de las recomendaciones que yo planteo en el material coloquio fue esta, es vamos a evitar iniciar procesos de consejería o de ministración a personas que no hayan tenido un compromiso serio con Dios. Y ustedes lo pueden ver. Que uno quizás puede hablar con una persona inconversa y le puede dar ciertas pautas, escúchelo. Pero usted no puede desarrollar procesos de consejería desde la perspectiva bíblica o desde la perspectiva espiritual a menos que la persona no haya recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque hay cosas que no va a entender, porque hay cosas que no van a suceder. Escúchelo. Y si el tema tiene que ver con un asunto espiritual, hay cosas que no se van a quebrar hasta que la persona no rinda su vida a Cristo. Porque no las entiende realmente para él. Claro. Entonces, partamos de esto, hijos. Será muy difícil que ustedes puedan encontrar o ver respuestas en alguien, de transformación en alguien, o de cambio permanente. Porque usted puede ver cambios temporales. Usted puede ver que una persona, por situaciones, por presión, por amenaza, o por lo que sea, usted lo va a ver cambiar. La mamá que le dice al hijo, si usted vuelve a llegar borracho, se va de la casa. Y el muchacho se afina. ¿Cuánto tiempo? La señora que dice al esposo, me la vuelve a hacer y se va, se afina. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque en ocasiones este tipo de presión es un asunto temporal. ¿Por qué? Porque hasta que la persona no tenga una revelación de Cristo en su vida, la transformación no se va a dar. Entonces, vamos a mirar este material, a pegarme una repasadita que hay un donde dice, está centrada en el Evangelio, el poder del Evangelio es cambiar vidas. Para el no creyente, la salvación es donde empezamos. Sabemos que el poder de cambio viene del Espíritu Santo trabajando con el poder de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos va dirigido hacia la cruz. La salvación es fundamental para cualquier cambio permanente, cambio temporal. Cualquier consejo dado a alguien que no es un cristiano solo sirve para un parche en el problema y no puede causar un cambio de corazón que dura toda la vida. Entonces, entendamos esto. Primero, tiene que ser entonces un creyente. Sigo leyendo. Para el creyente, el consejo bíblico tiene que ir acompañado como de un proceso de discipulado, que esto tiene que ir como, y lo vimos en el video pasado, y es ayudar a la persona a la santificación. Cada creyente tiene que moverse cada día a estar más cerca de Cristo, de la imagen de Cristo, y es allí donde queremos mover a la gente. Recomendación entonces, no realizar ministración ni consejería hasta que no haya un compromiso de la persona con la palabra. Entonces, cuando vamos a ministrar a alguien o cuando vamos a empezar un trabajo de consejería con alguien, usted debería tener a la mano, juntamente con su Biblia, tener a la mano un material ¿de qué? De discipulado para el creyente. Entonces, usted le va a decir, bueno, vamos a empezar a trabajar, pero usted me va a hacer un favor y me empieza a llenar este material y la próxima semana que venga lo va a traer diligenciado y trabajamos el material y trabajamos su problema. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ir adentrándose en la palabra. Estelita es testigo, Jairo es testigo, Maribel es testigo, ustedes que han ministrado consejería de personas que viven procesos, tiempos de consejería, y usted le pregunta, vaya a subir a Isaías. Ay, ¿dónde queda Isaías? Eso está en la Biblia, ¿verdad? Porque la gente no conoce la Biblia. Pero ha pasado por todos los procesos en la iglesia, ha estado ministrando y llama a Estelita a las 11 de la noche y Estelita contesta, llama a Maribel a las 2 de la mañana y Maribel contesta. ¿Y por qué? Porque hay personas que se acostumbraron a la atención, pero no a la formación. Y nosotros, como yo pienso que en este proceso de la iglesia tenemos que empezar a trabajar con la gente bajo una conciencia diferente. ¿Cuál es? ¿Usted cree que necesita ayuda? ¿Usted siente que la iglesia le puede ayudar? Listo, lo vamos a ayudar, pero usted se tiene que comprometer con su formación. Porque la transformación viene por el Espíritu y por la palabra. Entonces, tienen que ir pensando ya, y ya ustedes tienen algún material para poder colocar en la mano de la gente que van a empezar a atender. Y ese material tiene que ir ¿qué? Revisado semanalmente y como que hacer un mentoreo con la gente de lo que estamos trabajando. Sigamos leyendo. Mire lo que dice el material. Ahí dice, entender lo que dice la Biblia, desarrollar creencias y convicciones basadas en la verdad. Ah, bueno, me devuelvo. Entender lo que dice la Biblia o lo que significa, que tiene que ver con ¿qué? Con renovar la mente. ¿Por qué? Porque hay cosas que la gente las trae deformadas. Y la palabra reorienta, la palabra reorganiza. Segundo, ahí el material dice de desarrollar creencias y convicciones verdaderas. Y tercero, crecer bajo la palabra de Dios y bajo su obra en la vida de cada uno. Entonces, me parece que esto es importante que podamos empezar ya a desarrollarlo. Entonces, en el momento en que empecemos, digamos ustedes, que están trabajando con discipulado y consolidación, de una u otra manera ustedes ya están ejerciendo consejería. De una u otra manera ustedes ya están trabajando con la persona, pero este proceso de acompañamiento de la palabra tiene que ser claro. Segundo, la consejería bíblica debe ser movida por la iglesia. Les leo y lo explico. Las escrituras claramente enseñan que la iglesia local es el medio principal por el cual Dios pretende completar su obra en el mundo. La iglesia local es su instrumento ordenado para llamar al perdido hacia sí mismo. Paro ahí. La semana pasada en el video que vimos acá, hubo una expresión muy importante de este pastor, y él decía que era muy peligroso separar la consejería bíblica de la congregación, que era muy peligroso. Y el hombre planteó tres problemas que se podían gestar cuando se separa la consejería de la congregación. Primer problema, el hombre dijo, uno de los problemas que se puede dar es que en ocasiones el equipo de consejero que está separado de la iglesia no tiene un filtro o una supervisión desde la palabra. Entonces, yo puedo ir donde con Freddy, y yo soy el consejero de Freddy, pero yo estoy lejos de todo, yo estoy separado de todos, y yo puedo decirle a Freddy, hermano, yo le aconsejo, vea, para esto usted me va a hacer el favor, va a orar, va a leer la Biblia, pero se va a tomar dos cucharaditas de creolina, que a mí el Señor me reveló que esto le va a ayudar. Y entonces Freddy, como es obediente y él cree, entonces Freddy va y se toma la cucharada de creolina y quedó tieso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ocasiones, niños, porque no hay un filtro. Escúchenlo, cuando usted es un consejero suelto, niños, ¿quién supervisa? ¿Quién vigila? ¿Quién orienta su consejo? ¿Quién orienta? Ahora, se han dado casos que muchas veces las personas que están trabajando sueltos de la iglesia, y lo decíamos en el video pasado, y es que usan su condición para lucrarse económicamente. Y ya ver, de los que están acá, ¿quién conoció? Venga, digo, ¿quién? A ver, así como para, bueno, Estelita y Jairito. Creo que son los únicos que saben el caso del pastor que estuvo aquí anteriormente a mí, el pastor Alfonso. Y él, después de que salió de la congregación, él tomó un seminario y él se graduó, él tomó un doctorado en terapia familiar. Y él actualmente tiene una pequeña congregación, pero su fuerte es la consejería. Y él atiende por horas. Y la consejería con él por horas cuesta casi 120 mil pesos. Él ya, porque él ya está trabajando como terapeuta familiar. Y entonces él ya está cobrando como psicólogo, ¿cierto? Entonces, pero esos riesgos, ¿a dónde se dan? Se dan cuando usted está acá. A mí no me ha llegado la primera persona a decir, pastor, es que Estelita le subió a la cuota. ¿A la cuota de qué? ¿De consejería? O sea, ¿por qué? Porque este tipo de cosas, escúchelo, este tipo de cosas son mucho más cuidadas cuando estamos en el cuerpo. Entonces, se aconseja que siempre la consejería sea parte del cuerpo. Porque el Señor estableció que en el cuerpo Él coloca su autoridad, que en el cuerpo se crece y que en el cuerpo Él nos planta. Dios lo estableció así. O sea, Dios a todos nosotros nos diseñó con una figura de un miembro del cuerpo. Todos pertenecemos a un cuerpo. Entonces, yo creo que no hay nada más peligroso que encontrarse con gente que no tiene concepto de cuerpo. Esto es muy peligroso. Entonces, en este caso de la consejería bíblica, entendemos que tiene que ser movida desde la iglesia. Sigo leyendo ahí. El liderazgo de la iglesia debe dirigir y tomar la responsabilidad por el ministerio de consejería. Entonces, debe partir desde el pastor, debe partir del liderazgo de la iglesia, los que asuman esa responsabilidad de atender la consejería de la iglesia. Y tercero, la iglesia local busca edificar el cuerpo de creyentes. Los consejeros bíblicos y piadosos ayudan a fortalecer la salud general de la iglesia. Entonces, los consejeros generalmente se pretende esto, niños, que sea la misma congregación, que sea del mismo seno congregacional, que surja el liderazgo formado y capacitado para esto, para enseñar, para ayudar, para corregir. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros acá tiene, yo miro, título de psicólogo. Pero en el cuerpo pastoral aprendemos el valor del consejo bíblico. Entonces, tengamos claro esto. Uno, que la consejería bíblica debe realizarse primeramente en creyentes. Segundo, la consejería bíblica debe hacerse desde el marco de la iglesia. Y tercero, la consejería bíblica debe ser dirigida por la Biblia. Ahí dice, debe ser bíblica. Debe ser bíblica. Claudita. Ajá. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquitico sobre la consejería bíblica, la vamos a ver más adelantico, más adelante la vamos a ver, pero entendamos esto. La razón por la cual nosotros vamos a estudiar es porque nosotros creemos que lo que hay en nosotros es suficiente para ayudar a las personas. Y ya lo vamos a ver. El problema de la suficiencia. Oiga, no la autosuficiencia, la suficiencia. Porque en nosotros fue dada la suficiencia de Dios para ayudar a la gente con el consejo bíblico. Vamos a mirar, la semana pasada hablamos un poquitico sobre el tema de la psicología. Y desafortunadamente ustedes no vieron los videos, ustedes tampoco vieron los videos, ¿cierto? Muerto a eso y sigue lo mismo y el enemigo, o sea, lo mismo siempre, o sea, uno malo aconseja, le puede dar el discipulado, puede dar con el pero sigue igual. Ahora, vuelven y recae como en lo mismo. Una o dos razones podíamos dar hacia esto. Primera razón, que a mí me parece que es como muy, muy, muy importante poderlo entender, ¿cuál es? Primero, hay personas que se hacen dependientes y hay personas que necesitan siempre la muleta para ayudarse. O sea, no aprendieron a resolver, no aprendieron a procesar, no aprendieron a echar el demonio en la casa, sino que están siempre necesitando de alguien. ¿Estoy en crisis? ¡Pastor Jairo! ¿Estoy triste? ¡Claudita! Entonces, ¿por qué es eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no aprendimos a asumir nuestra responsabilidad. Pero la segunda razón, y me parece que esta es muy, muy viable, ¿cuál es? La segunda razón es porque en ocasiones la consejería y sobre todo muchos movimientos de consejería que surgen hoy, siempre están buscando en la persona una razón del problema. Y en ocasiones el problema no está en él. Entonces podemos decir, y esto se lo digo porque yo lo vi, y esto me dio una piedra a mí el día que lo vi, un tipo de 55 años, conocía de Dios casi 20 años atrás, y el tipo con unos altibajos, había pasado por todos los procesos de administración, había hecho todo lo que pudo, pero después de todo ese tiempo, hace como 4 años se encontró con el papá y le dijo esta frase al papá. Le dijo: papá, yo lo perdono porque todo lo que yo soy es por culpa suya. Ahora, uno conoce el concepto de la herencia, pero hay momentos en que nosotros, aunque seguimos pecando, escúchelo, seguimos echándole la culpa a otros. Es que yo caí en adulterio, pero es que fue por culpa de mi papá que mi papá fue adúltero. ¿Sí me van a entender? Es que yo la embarré, pero no fue por mí, es porque el enemigo me tiene atado. Entonces, mucha gente, hija, tiene esa condición de dependencia. ¿Por qué? Porque no quiere asumir su responsabilidad. Simplemente se la sigue transfiriendo a otros, haciendo entender que él no tiene la culpa o que ella no tiene la culpa. Entonces, este tipo de gente en ocasiones se estanca en los procesos, en ocasiones depende de los procesos u otras personas que siempre están necesitando el qué hacer. ¿Por qué? Porque toman al consejero como el pitonizo del momento. Direccióneme qué tengo que hacer ahora. ¿Me caso o no me caso? ¿Lo recibo o no lo recibo? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Lo amo o no lo amo? ¿Y saben por qué? Porque saben que si en algún momento las cosas no funcionan, ya saben a quién culpar. Eso es lo que hacen. Mira, o sea, muchos de miembros se miran y dicen: no voy a que Dios me hable. Así es. Es una palabra que hacer. Ahora, miren, hijos. Y yo quiero ustedes desafiarlos frente al tema de la prudencia. Por eso nuestro modelo tiene que ser ¿cuál? ¿Por qué, hijos? Porque si en ocasiones nosotros damos un mal consejo, esto puede ser bravo. Y esto pasó en la Unión Misionera aquí en el Quindío, pasó en Quimbaya. Y yo conozco la pastora, yo la conozco. Ellos pastoreaban en una congregación en Quimbaya. Un domingo había una joven de la iglesia pasando una situación terrible. La muchacha llegó llorando, le contó la situación al pastor. El pastor le dijo: mi hija, pues frente a esa violencia y frente a eso que usted está viviendo, yo diría que lo mejor que usted puede hacer es sepárese. Usted no tiene por qué aguantar esa vida, usted no tiene por qué aguantar el maltrato de esa manera. Ese no es el diseño de Dios. Y la muchacha salió muy envalentonada y se fue para la casa, llegó, estaba empacando maletas, cha. Y llegó el esposo. Y le dijo: ¿y usted qué está haciendo? El pastor me dijo. El miércoles siguiente había ayuno en la iglesia. Y el pastor estaba arrodillado orando. El tipo entró, le puso una pistola en la cabeza y ¡pum!, lo acabó ahí. ¿Sabe por qué? Porque en ocasiones los consejeros sabemos qué hay que hacer, pero nosotros no podemos decir qué tienen que hacer. Porque debe ser el Señor mismo el que direccione a la gente. Yo pensaría que nuestra posición es direccionar. Está esto, la Biblia dice esto, la situación es esta, usted debe tomar la decisión de qué hacer. ¿Por qué? Porque si en algún momento se asume que los responsables somos nosotros, niños, la culpa también recaerá sobre nosotros. Estela. Entonces, no tomar decisiones. Pilas con esto. Entonces, me parece que en este sentido nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso el tema de la consejería bíblica es importante. Ahora, la semana pasada hablamos sobre el asunto de la psicología. Y nosotros, desafortunadamente, y vuelvo a decirlo como el profesor amargado, ustedes no vieron el material, pero había un material que había un foro sobre la psicología cristiana. Habían tres pastores bautistas hablando sobre el tema de la consejería cristiana y hablaban sobre el daño que ha producido el concepto de la psicología. Y la semana pasada aquí lo hablamos, porque es muy parecido a lo que está explicando la tica Patricia, y es que el consejero o el psicólogo lo que hace es llevar a la gente a un problema, y ya lo vamos a ver, a un problema, pero el problema no tiene nada que ver con él. El problema de la persona muchas veces es circunstancial, el problema muchas veces es un problema de terceras personas, del entorno, pero no es de él. Mientras que nosotros entendemos que todo problema del ser humano parte del pecado. Todo problema del ser humano parte del pecado. Entonces, quiero leer esta postura que aparece acá sobre lo que es la psicología. Dice así: ¿cuál es su posición frente a la psicología moderna? ¿Existe un problema con la psicología moderna? ¿Hay un lugar para ella en los cristianos? ¿Quién está más capacitado para tratar con los problemas del alma? La psicología, definámosla, póngale cuidado, dice: la psicología es la ciencia de la mente o el estado mental y sus procesos, la ciencia del comportamiento humano y animal, según el diccionario.com dice. La palabra psicología es la combinación de dos términos: el estudio del alma o de la psiquis. Entonces, en otras palabras, es el estudio del alma o de la mente. Pero usted y yo sabemos que la psicología no puede estudiar el alma. Estudia la razón, estudia el comportamiento o estudia la mente. Pero el alma difícilmente lo puede tratar. Pregunta: ¿hay algún tipo de verdad en la psicología? O sea, ¿sirve para algo la psicología o no sirve? ¿Qué dicen? ¿Cómo? Herramientas, no. Póngale que hablo que este material dice. Sí, o sea, sí. La psicología es ampliamente aceptada en el mundo de hoy porque puede hacer observaciones válidas del comportamiento humano. Aunque estas observaciones muchas veces no son bíblicas y el resultado y resultan en consejo indigno, por ejemplo. Ay, doctor, ahí le llevo a mi muchacho, que mi muchacho está muy intenso, está muy complicado. Entonces el muchacho va donde el psicólogo y el muchacho le cuenta: no, es que yo tengo, he tenido muchas fantasías, he tenido muchos sueños, he tenido muchas. El psicólogo le dice: mijo, hagamos una cosa. Para que usted pueda relajar su mente y descansar, por lo menos mastúrbese una o dos veces al día. Y verá que va a descansar. Y el muchacho sale con una sonrisa feliz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el psicólogo me recomendó que me masturbara. Patricia, ¿ya le pasó? Cuéntenos. Yo le yo voy, oro en la casa de ellos y todo, les comparto la palabra, pero hace poco, orando por la niña, ella dice que se siente, ella es de muy buena familia, mis padres la quieren mucho y todo, pero el problema es que importa, porque está influenciada por otras niñas. Yo orando por ella, yo sentí que como un espíritu de muerte en ella, entonces ella se, mientras que lloraba, ya lloraba, se puso a llorar, entonces yo le dije que me dejaran solo con ella, entonces yo empecé a hablar con ella, entonces yo estoy yendo al psicólogo, he hablado con la psicóloga y ella me dice que esta serie de cosas las debo de tratar, o sea, como que le tratan mucho las emociones a ellas, que debe de salir, divertirse, salir con sus amigas, o sea, la clase de consejo que le dan no es apropiado pues, uh-huh, para ella, entonces a ellos precisamente son los que se les está dando el discipulado. No tienen una algo espiritual que le pueda aportar a la niña, simplemente es algo como muy superficial, o sea, no le llega, como dice usted, el único que lo pueda Mira, a nosotros nos pasó, nosotros cuando vivíamos en Quintas de la Castellana, allá por el lado de la Centenario, una familia que ellos tenían como 3 o 4 casas ahí donde en ese conjunto, y nosotros pagábamos arriendo de una de esas casas. Ellos tenían 2 casas unidas, era una pareja con una hija, pero el señor no era el papá de la niña. Ese matrimonio se unió hacía poco y la niña tenía unos vacíos de paternidad muy violentas y la muchacha tenía un amor, un noviazgo, pero era un noviazgo absorbente a morir. A la muchacha la metieron en tratamiento porque se convirtió en una cosa enfermiza. El psicólogo le dijo a la mamá, le dijo esto, le dijo, la niña está sufriendo ausencia de compañía, la niña necesita amor, la niña necesita afecto y la niña está encontrando la solución o la respuesta al hombre en su vida en el novio. Mi sugerencia es, permítales que los muchachos vivan juntos. Los papás arreglaron la casa de enseguida. La unieron las 2 casas, rompieron paredes, las unieron y les hicieron un cuarto nupcial y un pequeño apartamento a los muchachos allá. Oiga, conocedores de Dios, no digo cristianos, pero eran conocedores de Dios, gente supuestamente cristiana de muchos años. Entonces, la psicología cristiana, ya voy Claudita, la psicología, en ocasiones puede atinarle a ciertas cosas. Pero muchas veces la respuesta psicológica en ocasiones va en contra de la palabra. Imagínese usted una persona con problemas de homosexualismo o lesbianismo yendo a donde un psicólogo contemporáneo. El psicólogo le va a decir, tú no eres el problema. El problema es que tus papás son muy conservadores y no entienden que tú tienes una mentalidad diferente. Entonces, en ocasiones este concepto de psicología no es que sea mala, escúchelo, pero nunca la psicología va a poder reemplazar el precepto de la palabra, ¿cierto? Entonces, en ocasiones ustedes van a darse cuenta que a usted, desde el médico, yo no sé si Daniel sabe, que muchas veces recomiendan a pacientes ir a psicólogo, ¿cierto? Pero desde una perspectiva cristiana, uno dirá, la mejor ayuda no es un psicólogo, la mejor ayuda es una ayuda espiritual. Preguntémosle a Daniel. Daniel, una pregunta. ¿Hasta qué punto un psicólogo puede ayudar a resolver los problemas emocionales o espirituales de una persona? Bueno, pero es que, pues en mi punto de vista, yo hago turnos en psiquiatría. Entonces, pues yo puedo hablar desde la parte de psiquiatra y de la parte del apoyo que recibo del psicólogo. Entonces, por ejemplo, para mí la psicología, pues, la verdad, es muy apoyo porque no todo el mundo es conocedor de la palabra. Y por ejemplo, usted me pregunta ahorita que en cuanto a la parte emocional y espiritual, espiritualmente, uno no puede asegurar nada desde el punto científico ni psicológico, porque el psicólogo no puede hablar con el paciente inculcándolo como hacia una creencia o algo. Eso sería antiético. Y ellos tienen prohibido como meterles religión, meter a esas cosas. Muchos psicólogos sí lo hacen. Y, por ejemplo, algunos otros buscan como las maneras de sacar un escape a los pacientes. Entonces, por ejemplo, todos los pacientes que tienen... ansiedad generalizada o pacientes que tienen trastornos de comportamiento, a veces se mandan al psicólogo para que saquen eso con una cosa que se llama psicoterapia. Entonces uh-huh. la psicoterapia consiste en hablando y el psicólogo escuchándolo, entonces el mismo paciente empieza a caer en cuenta de los actos que tiene. Eso sirve para algunas patologías porque es que la parte mental es muy amplia. Entonces, por ejemplo, en la parte mental uno tiene trastornos de, por ejemplo, las esquizofrenias, no las puede tratar la psicoterapia también, uh-huh. sino que ya es con medicamentos porque ellos ven así el monstruo, ven que se derriten las paredes uh-huh. y las cosas. Pero la parte psicológica ayuda mucho como para empezar a cambiar las emociones. Entonces, por ejemplo, una de las terapias psicológicas que más mandan es, si usted lo dejó el novio, escríbale una carta. Entonces, por ejemplo, entonces el paciente le escribe una carta, vaya al río y como acto simbólico, o sea, son como actos simbólicos que se están dando. Entonces vaya al río, escriba la carta en el río viendo la corriente y eso hace que se aleje el sentimiento. Entonces eso como que ayuda a progresar mucho. Pero la parte espiritual obviamente no. Y entonces, uh-huh. por eso, en mi punto de vista, nosotros como consejeros espirituales tenemos que estar preparados, o sea, y unidos mucho en la parte de la psicología, pero metiéndole lo que es la palabra de Dios. Porque tampoco podemos abordar como una persona con tanta complejidad sin conocer cómo qué es una emoción, cómo se hace una, cómo se escucha a una persona. Pues yo la veo como paciente, pero uno cómo la escucha, qué comportamientos me están mostrando de que esa persona va a tornarse a ser agresiva, o sea, cosas así. También uno tiene que ser muy profesional como consejero, como lo estudió un psicólogo por 5 años, así. Entonces, pues, desde mi punto de vista, en la parte espiritual no pueden aportar nada. Pero en la parte emocional, pues, es impacto grande a las personas que no son creyentes. Entonces, por eso pueden... Bueno, Frey. Bueno, desde mi opinión, ¿qué es lo que ataca al enemigo al ser humano? La parte, lo primero que ataca es la mente. Por eso cuando ustedes entran a un hospital mental, cuando uno entra a un hospital mental, se siente el ambiente y los demonios ¿es espiritual? Flotando por todas partes. Entonces, la psicología ha abordado el cómo aliviar al ser humano sin necesidad de meterle la religión. Es por eso que llegan muchas vertientes. La psicología conductual, cognitiva conductual, está la sistémica, y bueno, hay infinidad de corrientes que durante los últimos años se han logrado establecer por ensayo y error. ¿Cómo el hombre puede curar al hombre? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico. Pero en sí las enfermedades mentales son ocasionadas por los demonios. Eso sí es... Uh-huh. Y ahí es donde la mayoría de las personas no tienen ese contacto con Dios o no han tenido contacto con Dios y no han podido ser curadas y entonces llegan pues los psicólogos y abordan el tema. Y la psicología sí sirve, porque para algunas personas les sirve... Desde la teoría de Mitchell, desde la teoría de Freud, desde las infinidades de teorías que hay, pero en sí lo que hacen son pañitos de agua caliente uh-huh. y la raíz, que son los demonios. Bueno, entonces, entendamos esto. La psicología es una herramienta que puede ayudar al ser humano, pero nunca será suficiente para transformar al ser humano. ¿Me hago entender? Por eso Dios estableció el modelo de la iglesia. Porque desde la iglesia Dios puede ayudar a una persona a transformar hábitos, mentalidad, ser curada físicamente y ser libre espiritualmente. Ahora, no es que desechemos la psicología, no es que desechemos la medicina, pero entendemos, niños, que Dios a nosotros como iglesia nos dio la suficiencia para ayudar al ser humano. ¿Sí me hago entender? Ya voy. Para estabilizar, como tratar de estabilizar a toda la persona, pero al mismo estado en el que estaba. Ajá. Perdón, miren, ya le voy a hablar a Claudia. Nosotros tenemos el ejemplo de una consejera espiritual psiquiatra, Beatriz. Beatriz Benestar es psiquiatra. Ella ha atendido casos de psiquiatría y hay momentos en que algunas personas, ella le recomienda algún tipo de medicamento, algún tipo de tratamiento, pero en su interior ella sabe que la temática es espiritual. Ayuda con ciertos consejos de comportamiento, ayuda con cierto proceso de terapia relacional o conductual, pero llegará un momento en que le dice, esto tenemos que ministrarlo. ¿Mm? Entonces, la psicología sirve, pero tiene límites. Claudita, ¿qué iba a decir? Con la abuelita, y la abuelita me decía precisamente eso, que la abuelita también la puso, la psicóloga en tratamiento, que porque ella tenía que aceptarla, la niña lesbiana, y que le iba a enseñar cómo la podía manejar, y dijo, no, yo soy católica y yo eso no lo acepto. Entonces, ¿qué pasa? Yo anoche empezamos el discipulado, y yo les estoy hablando de, primero acercándola a Cristo, y ya ella empezó a leer Juan con la abuelita, pero hay muchos casos, sí, yo respeto la psicología y a mí me gusta la psicología, pero hay psicólogos que no recomiendan, y nada más la psicóloga de mi colegio el año pasado, había también un muchacho y él se volvió homosexual, o sea, él empezó a tener relaciones porque ella le dijo, tenga relaciones con hombres, y así, y él no había tenido relaciones, este muchacho era gay, y el marido de una compañera mía, ella me contó que fue donde la psiquiatra de la policía y le dijo, vea, anote este nombre, esta es la dirección, ella es una bruja, pero es excelente, porque usted le hizo con brujería. Y ese señor se lo pone de la... Ahora, los psicólogos entienden y ellos no pueden explicar los fenómenos espirituales y ellos entienden que hay cosas que están fuera del foco de ellos y en ocasiones, de pronto, el diagnóstico que dan es un asunto de esquizofrenia, de locura, de depresión profunda, de bipolaridad, como lo quieran manejar. Pero qué bueno pudiese encontrarse un psicólogo cristiano con fundamentos en la Biblia. O sea, que pudiera ayudar la parte mental, la parte conductual, pero también pudiera acompañar el proceso espiritual. Ahora, si usted no puede estudiar psicología, no se deprima. Porque Dios a nosotros nos da capacidad para esto. Ahora, no lo vamos a despreciar ni a rechazar, pero la universidad también tiene para ustedes la opción del doctorado en psicología pastoral. Entonces, después de este doctorado, usted puede hacer su homologación en psicología pastoral. Bueno, ahora, señora. Piénselo y no critíquelo. Sí, mire, póngale cuidado. Vamos a mirar el pensamiento de Sigmund Freud sobre la Biblia. ¿De qué manera se encontraban, de qué manera se relacionaban o de qué manera eran antagonistas? Mire lo que dice Freud sobre el hombre. Freud dice, el hombre no es responsable por sus acciones. Él es producto o víctima de su ambiente o de la sociedad. Él lucha con su pasada experiencia de la niñez. ¿Qué dice la Biblia? El hombre es responsable por su pecado. El hombre siempre está intentando evitar la culpa. Él vive en un mundo caído, rodeado por gente caída, pero esto no excusa sus pecados, decisiones que él toma. Entonces, las dos diferencias, ¿cuál? Ambas hablan de entornos, ambas hablan de niñez. En una se excluye la responsabilidad. En la otra, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. O sea, la Biblia no exime. Y por eso usted se da cuenta en Ezequiel, que en el libro de Ezequiel dice, escúchelo, que Daniel no será juzgado por los pecados de Freddy. Eso dice Daniel. Eso dice Ezequiel. que Daniel no será juzgado por los pecados de Freddy, pero será juzgado por sus propios pecados. ¿Sí? Entonces, el texto, a veces lo que haga compartir es un momento, que en ocasiones transferimos culpas para liberarnos nosotros de la responsabilidad, pero la Biblia no le exime el pecado a nadie. Segundo pensamiento, el problema, mire lo que dice Freud, dice: el hombre vive en una lucha, siempre peleando con sus deseos normales que van en contra de la conciencia. Eso ha sido creado por otros, ya sea por la madre, por la iglesia o por la cultura. La Biblia: el hombre es pecaminoso por naturaleza. Él, por tanto, busca satisfacer sus deseos pecaminosos. Él está muerto espiritualmente. O sea, una persona que está en pecado, que está muerto, su deleite es el pecado. Se complace en el pecado. Y Jesús dijo que era tan violento como esta frase. Dice que era como el perro que volvía. A mí me parece una expresión grotesca, pero así es el pecado. Así es el hombre. O sea, usted ve una persona que se pegó la borrachera y cometió locuras, regresó llorando donde la esposa: mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y a los 8 días está igual. Está igual. Entonces, el problema Freud lo ve desde una perspectiva de una lucha de los deseos, ¿no? La Biblia, nuestra Biblia, lo ve como es el resultado de una vida pecaminosa. La solución para Freud: el hombre debe regresar a su pasado a través de esfuerzos tales como la hipnosis para confrontar su pasado. Esto lo valida para confrontar y tratar, ¿para qué? Lo habilita para confrontar y tratar y remover valores, ideas represivos de lo bueno y lo malo. La Biblia dice: la verdadera transformación viene solo a través de la solución de Dios al problema del hombre. Se llama redención. El hombre no puede cambiar su pasado para corregir su futuro. Esto solamente lo hace Cristo. Entonces, entendamos que hay una posición del hombre más profunda desde la perspectiva. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña sobre el manual del creador del ser humano. Entonces, aquí hay todo un proceso, no solamente psicológico, antropológico, sociológico, en todo el sentido, Dios conoce al ser humano. John. Claro. Pero si uno lo señala, uno hace algo por cambiar. Ajá. Entonces, me parece que en ese sentido, y vamos a mirar cómo podemos trabajar esto. Póngale que vamos a tratar de correr a ver si acabamos el material hoy. ¿Quién tiene horas? 20 para nosotros. No, sí, alcanzamos. Póngale que va. Mi Biblia, mi teología. Propuesta básica. Mi Biblia y mi teología hacen que mi consejería sea efectiva. Nuestra teología impactará la manera de cómo vemos a la gente y sus problemas en su vida. Niños, yo siempre, y ustedes me van a escuchar de aquí en adelante con mucha fuerza sobre la necesidad de que usted se convierta en un conocedor de la palabra. Y no hay otra manera de conocer la Biblia sino leyéndola. Yo soy de los que digo, y ayer alguien me decía, bueno, no les cuento lo que me decía, pero yo entendí que definitivamente la lectura de la palabra no tiene comparación en la vida de un creyente. Yo podré hacer una recreación de la Biblia, yo podré contar la historia de la Biblia, yo podré explicar la Biblia, escúchelo, pero yo soy de los que creo que ninguna persona podrá reemplazar la palabra en usted como cuando usted mismo aborda la Biblia, como cuando usted mismo estudia la Biblia. Entonces, yo pienso que todo creyente debe tener 2 o 3 tipos de lectura de la Biblia: un tipo de lectura devocional, un tipo de lectura de investigación y un tipo de lectura de enseñanza. Yo pienso que tenemos que leer e investigar la Biblia desde una perspectiva diferente. Y ustedes vamos a hacer un trabajito que lo vamos a tocar la próxima semana, pero necesito que ustedes desde ya, aparte de los trabajos que van a tener que hacer, van a trabajar esto. Y es, ¿cuál es la perspectiva bíblica? Ojo, origen, conducta y tratamiento. Ojo, perspectiva bíblica, origen, conducta y tratamiento del homosexualismo. Origen, conducta y tratamiento del homosexualismo. Vamos a estudiar la próxima semana eso. Y vamos a hablar desde el concepto de la desviación del pensamiento, de la desviación sexual. Vamos a hablar un poquitico sobre eso. Y vamos a ver dónde nacen los orígenes. Vamos a ver la diversificación por donde una persona puede caminar los procesos de deformación de su sexualidad. Pero también vamos a tratar de encontrar respuestas a la palabra a un caso de estos. Entonces vamos a trabajar la próxima semana, pero todos ustedes me van a llegar con algo. Van a empezar, busquen por internet, lean libros, pregunten, hagan algo. De pronto usted conoce un amigo homosexual, de pronto el que está al lado suyo vivió o conoce a alguien con ese problema, o usted tiene material en casa de eso. Entonces averígüense, pónganle cuidado. Sigamos leyendo el material. Dice: si comienza con una premisa incorrecta, que el hombre es bueno o que el hombre no es responsable, no seremos capaces de tratar con el centro del problema de cada hombre o de cada mujer. ¿Sí estamos donde juntos? La ayuda que ofrecemos está centrada en Dios, dirigida por Dios y dependiente de Dios. Preguntas, no para pelear, sino para discutir. ¿Cree que la palabra de Dios es suficiente para resolver cada necesidad y cada daño del ser humano? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Suficiente. Por eso yo les dije a ustedes hace un momento esta palabra. Subrayen esa palabra. Nosotros como consejeros bíblicos somos suficientes. ¿Por qué? No autosuficientes, y no porque seamos súper, porque nuestra suficiencia la da Dios, y ya vamos a ver sobre eso. Segunda pregunta: ¿cree que la Biblia puede sanar en áreas como la homosexualidad, el divorcio o la depresión? ¿Ustedes qué piensan? Eso y más. Bueno, entonces, niños, pilas con esto. Gran parte de su consejería bíblica va a depender de cómo usted se relacione con la palabra. Les doy un ejemplo. Se van a encontrar con una persona que su mayor problema es orfandad. Una persona que no conoció a su papá, una persona que fue abandonado por mamá, y usted identifica desde un principio que el problema de esta persona es falta de padre. Y usted debería tener en la palabra la respuesta para esta persona. Entonces usted dice: ay, ¿dónde estará? ¿Dónde me encuentro yo un texto que me ayude para esto? ¿Sí? Claro. Listo. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cierto. Entonces, o sea, ¿a dónde voy yo con esto, hijos? ¿A dónde yo voy con esto? Yo pienso, niños, yo pienso que debe llegar el momento en que usted va a tener como su propio manual de consejería. Por ejemplo, temas de alcoholismo. Usted va a tener una cantidad de textos. ¿No venden libros acerca de eso? O sea, ¿cómo uno guiarse? Podría ser. Vamos a mirar. Por ejemplo, temas de maltrato infantil. Hijos, ¿en la Biblia hay casos de maltrato infantil? Denme ejemplos. José, José, bueno, José. ¿Otro ejemplo? Moisés. Tamar. ¿Otro ejemplo? Mefiboset, ¿se acuerdan de Mefiboset? ¿Se acuerdan? Bueno, hay muchos casos, ¿cierto? Hay casos. Entonces, es tratar eso. Paternidad. Hijos, temas de orfandad. Encontrar usted proceso. Entonces, ¿la idea cuál es, niños? Niños, la idea es que la palabra se convierta para nosotros en una herramienta. Usted encuentra personas con problemas de depresión. Usted dice, en la Biblia hubo una persona que sufrió una depresión profunda y estuvo al borde de la muerte, pero Dios la sacó de esa cueva donde estaba metido. Elías. Elías. ¿Ah? Ah, sí. Carnilla, pan. Listo. Oiga, ponle cuidado. Mire el punto 2, dice. Mi teología, ojo, mi teología impacta mi consejería. Pilas con esto. Solamente voy a leer los enunciados. Primero, teología propia. ¿Qué es la teología propia? Esta frase, teología propia, es como los teólogos o los biblistas describen la doctrina que estudia a Dios y el carácter de Dios. Ya nosotros aquí estudiamos a Dios. ¿Cierto? Entonces, eso se llama teología propia. Niños, pilas con esto. Pilas con esto. Si usted tuvo un mal modelo de padre, escúchelo. Si usted tuvo un mal modelo de padre y fue mujer y se casó y tuvo un mal esposo, y si usted no ha sanado su relación con su Padre Celestial, lo más probable es que en su vida haya una aversión, una reserva, una indisposición hacia los hombres. Y si yo, mujer, sufrí el abuso de mi esposo, sufrí el desprecio de mi papá, y aparece Estelita diciéndome, pastor, es que mi esposo me está maltratando, mi esposo me está dejando. Entonces yo, desde mi realidad, desde mi concepción de padre, de hombre, yo digo, ¿sabe qué, mijita? No le conviene, sepárese. De quédese sola, porque usted puede salir adelante, usted no tiene por qué depender. Pero esta persona está relacionándose desde el dolor. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene una identidad de paternidad con Dios. Me hago entender, o sea, el consejero debe tener un encuentro paterno, debe conocer al Dios creador, debe conocer al Dios dador, debe conocer al Dios de amor. Porque si no lo conoce, desde su propia realidad va a aconsejar. Y usted se imagina todo lo que puede surgir desde una perspectiva equivocada de identidad como hijo. La consejería sale distorsionada. Entonces, de ahí, por eso esto se llama teología propia. Miren lo que dice: Dios es sustentador, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es amor. Oiga, por eso es importante. Entonces, es necesario que una persona tenga claro su teología acerca de Dios. Segundo, niños, su concepto de antropología. ¿Qué significa la antropología? La perspectiva o el estudio del hombre. Entonces, debemos entender esto. El hombre es creado, es un ser creado. Niños, no es un ser evolucionado. No es un ser trascendente. Es un ser creado. Porque hay gente a la iglesia que llega con el concepto evolucionista. Pastor, es que yo vengo del mono. Bueno, pues tiene pinta, pero no. Sí, pues parece, pero no. Sí, pastor, es que yo en mi otra vida, pastor, yo era esto, ¿no? Ahora, escúchelo. Usted debe tener claro el concepto antropológico de la Biblia. ¿Qué dice la antropología bíblica? Fuimos creados. Fuimos creados. Yo nunca creí que fuera que proviniera de un libro. De esa clase de chatas está muy mal. Bueno. Bueno, niños, escúchenlo. Pelados, pelados. Segunda concepción antropológica que usted debe entender. Niños, escúchelo. Chapulín, calma. Para el chavo. Oiga, niños, escúchenlo. Segundo concepto antropológico que usted debe entender. No solamente el ser es creado. Segundo, ese ser necesita una relación íntima con su creador. Separado de él, nada puede hacer. Este es un concepto que usted debe tener claro. Tercer concepto, hay un pensamiento natural en el ser humano por causa de su pecado. Es el deseo de ser independiente. Todos en algún momento hemos querido ser independientes y esa independencia nos ha llevado a rebelarnos de Dios. Y en ese concepto de independencia es donde la hemos embarrado. Y dice la otra... La única manera en que podemos entender el mundo a nuestro alrededor es verlo a través de los ojos del Creador. La única manera en que podemos entender la vida, la familia, el hogar, todo es a través de los ojos del Creador. Él es el filtro, pero este es un concepto antropológico que se debe dar. Tercero, el consejo armarteológico. ¿Qué es la martiología? El estudio de él. Entonces, les voy a mandar esta semana, ya se los voy a mandar un par de artículos que me encontré muy buenos, porque es la materia que estamos viendo de teología. Recuerden que terminamos Espíritu Santo, sigue el pecado, martiología, y sigue los espíritus o los ángeles. Los vamos a estudiar. Se lo voy a enviar y les voy a enviar un documento de un teólogo llamado Paul Washer donde habla del pecado del hombre. Sí. Ahora, ¿qué quiero que hagan con esto? Niños, escúchenlo. Escúchenlo, escúchenlo. Esperen, no, esperen. Yo se lo voy a mandar, tranquilo, escuchen. ¿Cuál es el asunto? Niños, ¿cuál es el asunto? Nosotros en ocasiones no tenemos una perspectiva clara del concepto del pecado. ¿Sabe por qué? Porque nunca hemos tenido una teología profunda sobre la enseñanza del pecado. Nunca hemos tenido una concepción de lo que Dios piensa del pecado, de lo que produce el pecado, del origen del pecado. Entonces, mientras nosotros no entendamos la calamidad que produce en una persona la condición pecaminosa. Cuando usted como consejero le dice a alguien, siga así, tranquilo, que en el camino Dios va cambiando. No, escúchelo. Cuando usted no puede a una persona decirle, si usted no para, se hunde. Si usted no deja de pecar, las consecuencias serán peores. O sea, si nosotros no tenemos claro el concepto de pecado, lo que piensa Dios del pecado, lo que produce el pecado y las consecuencias del pecado, si usted no tiene ese filtro claro, su consejería puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque usted puede dar una consejería flexible, voluble, permisiva o extrema. O extrema. Échela. Pero sí, le quería hacer una pequeña pregunta. Mentirando. Sino que es que, por ejemplo, nosotros estamos viendo eso que es importante conocer la martirología, que es la perspectiva del pecado, ¿cierto? Pero es que, o sea, nosotros también como consejeros, tenemos que tener en cuenta que cuando llega una persona a nosotros, si llega deprimida, si llega pues con el problema de alcoholismo, de la drogadicción, tenemos que entender que esa persona, si está así, es porque no está metida con las cosas de Dios, ¿cierto? Y pues obviamente nosotros tenemos la compañía de Dios para hablar con ellos, pero también hay que entender que esa persona no va a ser consciente de que está pecando en ese momento, Porque, o sea, no, no, pues yo pienso, no sé, que no le puede decir es que usted es un alcohólico, porque es que para él ser alcohólico ha sido toda la vida. O sea, para, es como para nosotros venir a la iglesia es normal, para ellos ir a tomar cada 8 días es normal. Y porque más que todo las personas drogadictas y alcohólicas, o los que matan, por ejemplo, en esos días había un paciente que mataba, porque el papá mataba, o sea, eso fue lo que aprendió, esa es la vida de él, y cómo uno llega y entra y le dice, no, es que usted está pecando, y le va a decir, pero es que yo vi a mi abuelo matar, mi papá matar, yo mato, ¿cómo estoy seguro de que esto es pecado? O sea, entonces, por ejemplo, en esa parte, nosotros tenemos como que fundamentarnos mucho y buscar como la forma de llegar en un primer momento, obviamente con la ayuda de Dios, para transformar esa vida, porque a veces es muy difícil. ¿El problema dónde está, Daniel? Se lo voy a decir, ¿cuál es el problema? Que llegaron tarde. Porque nosotros, este material empieza diciendo esto. El material empieza diciendo, escúchelo, que cuando una persona no salva, necesita consejería. El primer paso de consejería es la cruz. Porque no se puede aconsejar a alguien que no tiene a Cristo. Porque nuestra consejería es desde una perspectiva netamente espiritual. Si aconsejamos a alguien sin la cruz, hacemos psicología. ¿Sí? Entonces, lo primero que estamos haciendo es, tratamos de que vamos a empezar los procesos de consejería con creyentes. Porque con el creyente vamos caminando en consejería, en una mano tenemos la Biblia y en la otra, ¿qué tenemos? El discipulado. Porque la gente tiene que ir creciendo en la palabra y creciendo en su transformación progresivamente. Porque hemos entendido que hay gente que quiere ser sana, pero no edificada. ¿Sí? Y el discipulado bíblico camina progresivamente y es, voy siendo, miren por favor niños, la parábola del Juan 15, no abran la Biblia, pero la parábola de Juan 15 es la parábola de la vid verdadera. Y dice que la vid para que dé mucho fruto será podada, será cortada, será arreglada. Y después de que ha sido podada y de que ha pasado un proceso de dolor, dice que su fruto será, dará mucho fruto y su fruto permanecerá. Entonces tiene que ver en una parte el fruto y en la otra parte la poda, la formación y la sanidad. Entonces por eso nosotros hemos dicho que vamos a eximir de la congregación cualquier tipo de consejería de este tipo hasta que la persona no tenga un encuentro con Cristo. Si la persona vemos que tiene un problema de asesinato, lo primero que tenemos es llevarlo a la cruz. Y desde la cruz que la persona tenga una convicción de su pecado, para que después desde esa convicción podemos empezar a ayudar para transformar conductas. ¿Listos? ¿Sí? Listo. La otra, niños. Neumatología. El Espíritu Santo. Sí, lo leyó. Entonces, neumatología. ¿Preguntas? ¿Necesitamos al Espíritu Santo en consejería? Miren lo que dice. Miren lo que dice. Nuño, uno. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo reside en el hombre. El Espíritu Santo guía e intercede y ayuda al creyente. Entonces, no podemos nosotros desarrollar una consejería y yo pienso que antes de empezar cualquier tipo de consejería, usted debe implorar la presencia del Espíritu Santo tomando control absoluto de todo. Porque hay momentos en que todo eso tan atado y tan amarrado que está, el Espíritu Santo tiene la palabra para soltar, la llave para abrir y el consejo perfecto. ¿Listos? La otra perspectiva clara es la Biblia. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de la teología bíblica. Es teológica porque tiene que ver con el Padre, es antropológica porque tiene que ver con el hombre, es armateológica porque tiene que ver con el pecado, es neumatológica porque tiene que ver con el espíritu y es bíblica. Y nosotros entendemos que la Biblia es suficiente, entendemos que la Biblia es inspirada, entendemos que la Biblia es poderosa y entendemos que la Biblia tiene revelación de Dios. Eso nosotros lo tenemos claro y desde esa premisa trabajamos. Entonces, niños, ¿se puede hacer una consejería sin que sea bíblica y teológica? Se puede. ¿Cómo termina? No sé, ¿cierto? Pero el consejo es consejería bíblica y teológica. Esto va a demandar de usted y de mí una profundidad mayor en la palabra. Terminamos con esto. ¿Quién puede realizar consejería bíblica? La iglesia es el centro del cambio. Todo fluye dentro de la iglesia local. ¿Cómo podemos decir que la iglesia es el vehículo que Dios utiliza para traer esperanza a las naciones y entonces ver a alguien decirle que necesitamos ayuda de afuera? ¿Sí escuchan la ironía de la pregunta? Si nosotros creemos que la iglesia es la respuesta de Dios para la sociedad, la gente no necesita de afuera nada. La gente necesita al Cristo que tenemos nosotros. ¿Cierto? En ocasiones se van a dar opciones de que la gente tenga que ir a buscar o a recurrir afuera. Pero escúchenlo, pero la respuesta espiritual del ser humano, Dios nos la ha entregado a nosotros. Aunque aquí hay un doctor, pero muchas veces, la parte física no la pueden resolver los médicos, pero sí la puede resolver Dios. Y lo hemos visto. Entonces, no estamos descartando la medicina, no estamos descartando la ciencia, no estamos descartando la formación, pero nosotros entendemos que en nosotros hay una suficiencia y es Dios en nosotros. Cada creyente es un consejero bíblico. Uy, eso es tenaz. Cada vez que ayudas a alguien, ¿estás qué? Por esta razón, cada creyente debería estar preparado para dar un consejo sabio y digno. Sin querer queriendo, usted es consejero. Así es. Pero desafortunadamente no todos los creyentes. Ahora, porque no todos tienen esta percepción. Pero, escúchelo, pero el Dios consejero está en nosotros. Y por causa de Él, nosotros podemos operar en esto. Pero tenemos que entenderlo, que es un regalo que hay que tener con mucho cuidado. Tercero, los creyentes son llamados a ser agentes de cambios en su comunidad. Cada uno, como seguidores de Cristo, hemos sido llamados a ser agentes de cambio en la vida de aquellos que viven alrededor nuestro, aquellos quienes tocan nuestra vida cada día. Entonces, nosotros, desde nuestra realidad, desde nuestro entorno, desde nuestro trabajo, nosotros podemos de una u otra manera ser agentes de cambios, porque la gente, sin que usted tenga un letrero que diga soy consejero, la gente lo va a buscar a usted y le va a decir, necesito contarle algo. Usted nos está ofreciendo, pero la gente va a ver en usted que nosotros somos luz. Ojo, ¿en dónde? No por fuera de las tinieblas. En medio. Por eso, vamos a estar inmersos en toda una realidad pecaminosa. Pastor, mire que mi trabajo es especialmente. Pero en mi trabajo, cuando yo llegué, había un señor. Entonces, él siempre pasaba, pero yo no lo conocía ni nada. Entonces empezó a arrimarse y a saludarme, muy formal y todo. Entonces ya empezaron todo el mundo. Ay, ya sabe, yo le conté. Entonces empezó a molestarme y yo eso no me molestaba con él, entonces yo no le decía nada. Entonces empezó a saludar y ver todos los días, se paraba y pues a saludar. Entonces digo, lo que pasa es que él dice, y es Cristo. Sí, entonces, es que Micho busca esposa. Dije yo, sí. Ah, lo malo es que puse el ojo en el lugar equivocado. Dije yo, ay, ¿cómo así que se...? Me dijo, sí, Patricita, es que usted me causó una niña muy linda, que yo no sé qué. Empezó a decirme un poco de cosas, entonces yo le dije, vea, usted está poniendo... Y él es cristiano como usted, entonces yo le dije, sí, dije yo, venga, y si usted es cristiano, usted, o sea, que usted a cualquier mujer le llega así, sin saber quién es esa persona, como hijo de Dios debe poner la mirada en una mujer de Dios, usted tiene primero que orarle a Dios. Me dijo, ay, qué pena, es que usted es cristiana. Y yo soy cristiana. Ay, sí, pero Mincho mantiene en la dice que en la plaza, yo en una cosa por allá que es que, bueno, poner una fonda, yo no sé qué, le dije, yo, imagínese lo que usted está haciendo, ese, bueno, no me acuerdo cómo se llama él, mire lo que usted está haciendo, el testimonio que usted está dando para sus mismos compañeros, le dije yo, porque usted como hijo de Dios debe orar primero por su esposa, buscarla, si la tiene en su iglesia, pues busquen en la iglesia, pero imagínese si yo no fuera una mujer cristiana, o sea que usted se enredaría con una mundana. Me decía, ay, Patricito, usted tiene toda la razón, es verdad, pues él se sintió mal, pero mire que uno se vuelve también consejero, y ellos me respetan, porque ya, o sea, querían... En, esa, en esos lugares públicos, entidades públicas, se prestan para eso, para cogerlo a uno y decir que esta es la fulana de tanto. Entonces yo hicieron un mal comentario, digo, ay, es que ella encaja muy bien. Y le dije yo, perdón, ¿encajo en qué? No entiendo en qué me dicen que encaja, no comprendo. No, no, nada, qué vergüenza. Y nunca más, no, no. ¿Ah? Sí. ¿Sabes qué? Mire, ya consiguió novia. Gracias a Ah, bueno. Pero sí le dio pena. Ay, pero mire que uno se puede convertir en buen. Bueno, ahora, niños, la gente lo va a ver a usted como una, como un consejero, como una respuesta para ellos. Termino. Claves para construir confianza. Comunicación. Carácter. Preocupación y competencia. ¿Qué es comunicación? Alguien que aprende a oír y aprende a hablar. El problema de muchos consejeros es que no dejamos hablar. Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Yo pienso que nosotros debemos oír más de lo que hablamos. Escuchar más. Segundo, carácter. Esto tiene que ver con nuestra naturaleza, con nuestra forma de ser, con nuestro temperamento. Algo que escuchamos la semana pasada y que Estela dijo hace un momento, y es esto: no podemos permitir que nada de lo que escuchemos nos descomponga, ni podemos llegar a una consejería descompuestos, ¿cierto? Desbaratados, no podemos. Nosotros debemos tener un carácter de consejeros de Dios en ese momento. Tercero, preocupación. Cuando yo hablo de preocupación, tiene que haber un concepto pastoral, un acompañamiento pastoral. La persona no es un paciente ni un cliente. La persona es alguien que necesita ser ayudado. Entonces, el consejero en este momento se convierte en un padre espiritual, en un pastor espiritual. La tercera, Jan Jairo. Ahora, si siente llorar, ¿no? No. Sí, o sea, si verdaderamente salen lágrimas, ¿no? No, o sea, obviamente. Es que se va a pellizcar. No. Ahora, en este caso, hijos, escuchen. Yo en este caso, yo siempre creo que lo mejor para la consejería, ahí sí como dijo la reina, es mejor hombre con hombre y mujer con mujer. Yo creo que es mejor. Yo creo, porque imagínese usted que una china bien churra venga y le cuente a usted que el esposo no la hace feliz, que ella tiene unas ganas tremendas y el esposo nada. Y usted empieza. ¿Serio? Se pone a llorar. Se pone a llorar y usted le presta este. Claro, o sea. ¿Serio? Estelita. Dios lo puede hacer, sí. Pero muchas veces necesita una figura masculina para... El modelo bíblico era de a dos, ir de dos, ¿cierto? Y hablaba también pues, de la entrega, usted decía ahorita, pero uno como consejero llega a entregarse tanto y a comprometerse tanto que aunque tenga muchos problemas, uno llega a la consejería y se le olvida. Yo le decía a María que antes de entrar a la consejería, mi hijo me llamó que yo haga... posiblemente tenía apendicitis y que ya estaban esperando el diagnóstico. Yo ya ya tenía que entrar, me decía, yo me voy a apagar el celular. Y yo estuvimos 3 horas en consejería, y cuando llegué a mi casa, yo me llamé, hasta ahora no me voy a acordar de que debe estar. Sí, o sea, aprender apartar eso. Póngale cuidado. Entonces, el tema de la preocupación, el tema de la competencia. Hijos, ¿qué significa la competencia, niños? Que debemos tener herramientas, formación, conocimiento en nuestras capacidades. Hagan lo que ustedes tienen que hacer, que Dios hará el resto. Pero propóngase estudiar, propóngase orar, propóngase estar abierto a la dirección del Espíritu Santo, que Él lo hará lo demás. ¿Listo? Elementos y termino. Elementos de una relación redentora o de un proceso de consejería que usted debería tener en cuenta. Primero, entrar al mundo de la persona. Mire la frase que hay enseguida. Enfóquese en la persona, no en su problema. No solo se trata de resolver el problema. Entonces, yo pienso que a veces, cuando usted deshumaniza a la persona, corremos el riesgo de anularla. A veces usted puede correr el riesgo de encontrarse una persona con un pecado demasiado grande, y en ocasiones ese pecado a usted lo puede llevar a generar juicio, prevención o justicia, ¿cierto? Y en ocasiones nosotros como que podemos generar un freno ante esta persona. Pero la propuesta es, mire a la persona por encima del problema. O sea, el problema es algo que está causando que esta persona esté distorsionada. Estelita. Ajá. Es un fruto de una raíz profunda que hay ahí. Entonces llegan diciendo, el problema es mi hijo, el problema es mi marido. Pero uno, escuchándola, descubre que es otra cosa. Ya descubre que es una falta de fe. Sí. Que es una herida anterior o que es... Bueno, sí, en ocasiones no siempre el problema que plantean es cierto, ese problema. Ahora, segundo, personificar el amor de Cristo. ¿A qué me refiero? Que la gente se sienta amada por Cristo a través de nosotros, con nuestras palabras, con nuestro trato, con nuestra mirada, con todo. Tercero, identificarse con el sufrimiento, y lo que dijo John Jairo, si hay que pellizcarse, pellizquese para que llore con la persona, ¿cierto? Pero hay que entender sus dificultades, hay que meterse en la vida y hay que tratar de entender el proceso de la gente. A veces no es fácil, pero hay que tratar de entender esto. La cuarta dice, acepte la agenda. ¿A qué me refiero? Hay momentos en que Dios va a cambiar lo que usted tenía planeado. Hay momentos en que Dios es el que le va a decir, por ahí no es, pero Dios va a direccionar, ¿cierto? Porque hay momentos en que usted ya llega sabiendo lo que Dios va a hacer y lo que Dios dijo que hiciera. Pero hay momentos en que Dios le va a cambiar todo. La otra, imparta el consejo desde la Biblia. Mire lo que dice ahí. Todo daño humano tiene un origen en el pecado del hombre. Por esto toda respuesta del hombre se podrá encontrar en la palabra de Dios. Entonces, hay que tratar de encontrar la crisis del ser humano en la respuesta divina. Y por último, apropíese de la autoridad espiritual. La palabra de Dios trae intrínsecamente autoridad espiritual. Asuma la autoridad delegada por Dios y por la verdad y la autoridad que la palabra de Dios reprenda lo que no es de Dios. Habrá un momento, escúchelo, en que usted no va a tener que reprender porque la sola palabra produjo vida y produjo sanidad. Pero habrá momentos en que usted va a tener que ayudar a la persona, ¿cierto? Ayudarla con una oración, ayudarla con una renuncia o ayudarla con una administración especial. Entonces, pero entendamos que todo va a partir desde la palabra. La próxima semana, confiando en Dios, vamos a tratar de tocar aquí el tema del homosexualismo. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo tratar este tema desde una perspectiva que hoy en día es social? Incluso lo han tomado como un asunto patológico, un asunto de enfermedad, un asunto hereditario, en fin, hay muchas cosas que lo han tratado. Vamos a tratar de hablar un poquitico desde la perspectiva médica, social, cultural, pero vamos a hablar también desde la Biblia. Niños, Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase con la ayuda del Señor.